En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 19 de septiembre de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la radio 101.4, en la televisión, en Teleelch, en nuestra página web o en nuestra app o desde cualquier dispositivo desde el que nos sintonices, desde cualquier soporte. Muy buenas tardes. No pudo ser. El Elche no dio la sorpresa ni se le acercó en el Camp Nou. Los blanquiverdes prolongan su agonía al perder por 3-0. Eso sí, con uno menos desde el minuto 13 por la expulsión de Gonzalo Verdú. Logró mejorar la imagen de las últimas jornadas, pero no fue rival para un Barça que dominó el partido de principio a fin. Los goles de Lewandowski, uno en la primera y otro en la segunda parte, y el de Memphis Depay dieron la ventaja al conjunto culé. Francisco apostó por jugar con tres centrales, metió 7 cambios en el 11 titular, pero ni con esas. Hubo también polémica arbitral porque, igual que la roja de Gonzalo Verdú lo fue, también pudo serlo en varias ocasiones, una o dos, a que sí, el Costa Marfileño, pero está claro que cuando hay dudas, siempre cae del lado del rival, nunca a favor del Elche. Incluso los dos primeros goles, el de Lewandowski y el de Memphis, dependiendo de la toma, por muchas rayas que tire el VAR, parece fuera de juego. Pero no necesitaba el Barça una mano para ganarle al Elche. Un Elche que ahora, como el resto de equipos de primera, descansa. Parón por selecciones, este fin de semana no hay fútbol, volverá el equipo el próximo lunes día 3 para enfrentarse ya en una primera final contra el Rayo Vallecano, donde el Elche se juega mucho y Francisco también. Por cierto, Francisco fue expulsado en el tramo final de la primera parte. Bueno, al final, la verdad que hablar de jugadas polémicas con un 3-0 en este campo es difícil, pero lo ha habido, esta es la realidad también. Al final, bueno, entiendo que la expulsión nuestra puede que tal expulsión. En otros partidos hemos visto sacar amarilla e ir al VAR para sacar la roja. Hoy tenía muy claro, igual que el primer partido no se lo con el Betis, pasó lo mismo, mismo minuto también. Y luego, bueno, para mí creo que ha sido evidente que había una segunda amarilla que sí, que no se ha señalado, no se ha visto, y esto bueno, quizás me ha hecho a mí perder un poquito los papeles y bueno, y protestar de una manera inadecuada al Linier, porque bueno, entendía que estábamos siendo perjudicados en ese momento de la partida, y es verdad que, bueno, es que hemos sido dominados por completo por un rival que tiene jugadores de la calidad que tiene el Barça, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que el Elche ya ha pasado la visita del dentista, ya ha jugado contra 5 de los 6 primeros clasificados, le queda el Madrid, y ahora viene su verdadera liga con 2 partidos absolutamente fundamentales en Vallecas y aquí contra el Mallorca los lunes 3 y 11 de octubre. Lo vamos a analizar todo, como siempre, en la tertulia de los lunes, aquí en Elche en Punta. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serra. Serrano Automoción. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Quieres?

Francisco revoluciona al 11, 7 cambios, cambio táctico, 3 centrales y a los 13 minutos se queda con uno menos la expulsión de Gonzalo Verdú. Hasta ese momento no había pasado nada, aún así el Elche aguanta hasta el 33 sin que pase casi nada, excepto el gran dominio del Barça. Y a partir del gol, antes ya habían pasado cosas, supuestamente una más que posible expulsión de Kessié, el costa marfileño por varios codazos, uno de ellos impacta en la nariz sangrante de Lucas Boyé, luego dio otro a John y a Fidel. Los dos goles, el primero y el segundo, podían perfectamente haber sido anulados por fuera de juego. Por lo menos el primero da mucho la sensación de que Lewandowski está en fuera de juego. En fin, son demasiados condicionantes. Además, en un equipo que va muy abajo, con un equipo que es súper este año, el Barça, remontar todas esas circunstancias, Jorge, parece ciencia ficción, ¿no? Yo es que creo realmente que es imposible hacer un análisis de un partido hoy en día en el Camp Nou cuando tú estás jugando desde el minuto 13 con uno menos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí ya no existe el análisis. Creo que muy pocos equipos en el mundo están capacitados para aguantar al Barça actual 80 minutos con un jugador menos. Y si el equipo que está enfrente es el Elche, que para tener cualquier tipo de opción en el Camp Nou tiene que pelear muy, muy a lo Elche, es decir, estar muy junto, estar muy solidario, hacer muchas ayudas y luego plantear un partido donde tengas esa pizca de suerte y el Barcelona no esté acertado, de esa manera podrás puntuar. Pero cuando te quedas con un jugador menos, yo creo que el análisis ya para mí desde ese punto no existe, porque es imposible mantener a un club como el Barcelona con 700 millones de euros de presupuesto. Creo que en la Liga Española no habría ningún equipo que podría hacerlo, ¿no? Si analizamos el partido hasta el momento de la expulsión, yo creo que el Elche salió bien. Es decir, que a mí me gustó un poco el cambio de lo que estamos un poco demandando, de ver al equipo con otra alegría y plantado, bien plantado en el terreno de juego. Se vieron pocas fisuras. Por fin se vio otra vez el sistema de tres centrales, pero con la misma mala suerte que el primer día en Sevilla contra el Betis, donde a los 15 minutos también expulsaron a John, que en este caso fue a Gonzalo Verdú. Y en los dos partidos que hemos salido a jugar con tres centrales, una disposición táctica que el año pasado nos dio buen resultado en determinados momentos de la temporada, pues en ninguno de los dos partidos se puede hacer un análisis porque es complicado hacer un análisis, ya repito, de esa circunstancia, ¿no? Dicho esto, sí que vi cierto cambio. Parece que el equipo lo vi más solidario, más comprometido. Vamos a ver si los nuevos fichajes, que tampoco se les vio mucho el sábado, porque muchos de ellos, Paco, como te comentaba, micrófono cerrado, no jugaron, y yo creo que eso es un lujo que el Elche no se puede permitir, porque el que no aparezca Collado, que no aparezca Royer, que no aparezca Lirola aunque estuviese tocado, que no aparezca Fede Fernández, hay 4 o 5 futbolistas ahí que no están apareciendo y tienen que aparecer, porque solo los del año pasado va a ser muy complicado sacar esto, pues es algo que realmente me preocupa. Pero bueno, vamos a ver ahora si en estos 15 días de parón se van metiendo en dinámica esos nuevos futbolistas, si los de la vieja guardia son capaces de hacerlos entrar en lo que es el Elche Club de Fútbol, y entre todos podemos sacar esto adelante, que yo estoy convencido de que sí. David, ¿qué opinión tienes tú de lo que viste frente al Barça? ¿Es como para ver brotes verdes, como para pensar de que algo está empezando a cambiar, o ves la tabla clasificatoria y te desanimas? Bueno, viendo que cada vez la Liga de Fútbol Profesional es más un negocio que una competición, en la cual se requiere o se intenta que Madrid y Barcelona lleguen vivos hasta la última jornada a cualquier precio, creo que al final hay que sacar brotes verdes, ¿no? Digo esto, hacía muchos años un jugador en un Levante-Real Madrid, fue algo descomunal, pero a favor del Madrid también, y me lo decía, dice, no, es que esto tiene que llegar vivo hasta el último momento, porque si no la Liga no es rentable. Y me lo vuelve a demostrar, ¿no? Que en el minuto 25 con 0-0... El jugador del Barcelona, que sí, tenía que haber sido expulsado tres veces. Y al final es Xavi quien lo cambia en el descanso. Al final ya te dice, iba a decir la poca vergüenza, ¿no? Pero es que no le echo solamente la culpa al árbitro, sino al estamento arbitral. Porque el árbitro se puede equivocar, puede interpretar o no puede ver. Cuando las tres faltas, las pita. Pero ¿para qué tenemos el VAR? El VAR no puede influir sobre una amarilla, pero sí sobre una roja cuando requiere caso de segunda amarilla y expulsión, cuando la primera directamente lo puede tirar a la calle. La de Lucas Boyer. Luego los dos goles, a mí me lo tienen que explicar mucho y muy bien. Según Yo en directo incluso reclamaba al fuera de juego. Cuando el árbitro se pone a hablar, yo discutía con la gente que estaba que era fuera de juego. Y luego cuando me intentan justificar uno con una raya más grande que este estudio, más ancha que este estudio, y en la otra cuando se toma la referencia de la bota del que golpea el balón en vez del balón, ya me estás diciendo que se está adulterando todo. Y que si esto es un negocio, que nos lo digan a principio de temporada, se dan 6 puntos por perdido, salimos de la mejor manera y ya está, no pasa nada, no nos cabreamos. Y luego, sí que es verdad que de 18 puntos tener uno no tiene culpa el estamento arbitral, ¿no? Pero sí que es verdad que, como bien decía Jorge, el Elche se le ve mejor posicionado, se le ve con una actitud diferente. Cuando lo lógico cuando te meten los dos goles así, te expulsan al entrenador, etcétera, es que el Barcelona te meta 4 y por lo menos el Elche intenta dar la cara y salvar el honor, que creo que lo hace correctamente. Sí que es verdad que no creas ocasión de peligro, pero bueno, si ante un equipo como el Barcelona, en la que se supone que hay unos límites presupuestarios y se le permiten hacer 1000 trampas para romper ese límite presupuestario, consigue un presupuesto de 700 millones de euros cuando a ti te revisan hasta la última letra de la bota que has comprado, y tú con un presupuesto de 40 millones de euros eres capaz de no salir humillado después de el acoso que tuviste arbitral, creo que el Elche tiene que estar contento. Y ahora centrarnos en lo más importante, Rayo Vallecano. Ahora tenemos que ir todos a una, cambiar esta actitud derrotista o pesimista que hemos tenido, y ahora todos con el lema de, además Gumbau lo dijo muy bien, contra todos, contra todo, el Alo Elche, el más que Palmeras, todo esto lo tenemos que sacar, pero ir todos, equipo, directiva, afición, cuerpo técnico, todos, y cuando todos consigamos remar en la misma dirección, este Elche va a ser, como se ha demostrado años anteriores, va a ser difícil de vencer, y ahora cuando realmente empieza lo bueno. Gerard Gumbau será precisamente nuestro invitado esta noche en A Todo Gol a partir de las 10:15 en Teleelch. Logan de Palmas, ¿qué sensación te deja a ti esta nueva derrota? Bueno, es que tampoco, como Jorge lo ha dicho muy bien, es como igual con el Betis, que ¿qué vas a hacer como análisis si tú el minuto 15 ya está jugando con 10? Es que es imposible. Lo único es aguantar, ya está, y intentar minimizar las ocasiones del equipo contrario y intentar minimizar los mínimos errores, intentar estar más juntos que nunca. Es que es difícil de analizar un partido así. Es igual que contra el Betis, es imposible de analizar. Lo único que puedo decir, sí, que me gustó el 15 primer minuto, que me gustó que había otra actitud, otra chispa, otras ganas. Entonces eso sí que yo me quedo con esto, que quiere decir que sí que ya vuelve a ser el Elche que conocemos. Ahora, te puedo asegurar que solo encajar 3 goles y viendo estos 2 goles que nos metieron, lo siento mucho, fuera de juego está clarísimo. Yo lo veo clarísimo. Para ti lo es. El primer gol es que está clarísimo. Escúchame, es que se ve tan bien que es claro. Pero es que luego tiran. Luego, mira, hay una toma en la que. No hay una toma completamente frontal, pero hay una desde la pelín parte izquierda donde se ve o aparece claramente que está en fuera de juego. Exactamente. Y luego ellos te tiran la línea en la toma de la derecha donde tampoco se ve claramente, o sea, te tiran línea que yo esas líneas no las entiendo. Sobre el pie, que tienes que ser sobre el balón. Entonces a partir de ahí es que te quedas un poco una cara de tonto diciendo que el equipo aún así aguantando muy bien. Me gustó la actitud del equipo porque aguantó muy bien el equipo, porque el Barça, cuidado este año, porque es un terremoto que te va a destrozar. No y te puedo asegurar que el resultado, hay pocos equipos que había encajado solo 3 goles jugando a 10. Porque sí. Barça juega contra 10, hubiera sido otro equipo y le hubiera metido 6. Puedo asegurar que el equipo, la actitud que han tenido es aguantar bien, han apretado bien y entonces han minimizado lo máximo. Y es verdad que eso es lo que yo me quedo con esto. Digo, las sensaciones de decir, bueno, vamos, que lo próximo es para el nuestro. A ver, jugar más de 80 minutos con los tiempos añadidos, con uno menos en el Camp Nou, es muy complicado. Yo lo que creo es que el Barça no necesita de ayudas arbitrales para ganarle al Elche, creo que lo hubiera ganado igual. Pero claro, ya el tema se pone muy difícil y muy condicionado, no ya por la expulsión de Gonzalo Verdú, que creo que lo es con el reglamento en la mano, sino por la no expulsión de que sí, es que Lucas Boyé lo dijo en zona mixta, dice, es que debieron expulsarlo 3 veces porque le da un codazo que le parte el tabique. ¿Pero por qué tú crees que la ha sacado? Hombre, ¿por qué lo saca Xavi? Lo mismo que... ¿Por qué? ¿Tú crees que lo saca? En Villarreal, cuando... Emery saca... Le hacen la falta a Josan, creo que era Pedraza. Sí, Pedraza. Sí, Pedraza, porque... que era la segunda amarilla. El árbitro no se la enseña de manera vergonzosa. ¿Y qué ha hecho? Y Emery a los cuatro minutos lo cambia rápidamente. Es pues que... Xavi hace lo mismo. Claro, pero el entrenador hace lo que tiene que hacer. Pero te demuestra que, hombre... Ellos lo veían raro. Lo de los árbitros... Bueno, dicho esto, yo creo que hemos pasado ya el dolor de muela, lo de la visita al dentista, porque el Elche ha jugado contra el segundo Barcelona, tercero Betis, cuarto Atleti de Bilbao, sexto Villarreal y octavo Real Sociedad. Y luego el Almería, que ahí es donde el único punto que el Elche tiene y, bueno, pues debió sumar. También tuvo la mala suerte que tuvieron a Sadik, porque se ha demostrado que el Almería sin Sadik, que el chico ha tenido mala suerte con la lesión en la Real Sociedad, es una Almería menor, ¿no? Pero bueno, ya ha pasado el Tourmalet, ahora llega la hora de la verdad. Ahora ya la coartada de la temporada del arranque exigente ya no vale. Ahora hay que ya ir a ganar a Vallecas, hay que ganarle al Mallorca aquí. Ahí se la va a jugar Francisco. Y lo primero que os pregunto es, porque claro, alguien que no ha visto los partidos, o incluso que los ha visto, podría pensar, hombre, el Elche colista, un punto de 18, el equipo más goleado, apenas llega a puerta, ¿cuándo hay que echar al entrenador? Entonces, no, salvo sorpresón, no van a echar al entrenador. Va a seguir Francisco, porque si lo tenían que haber tomado la decisión era el domingo, para que hoy ya hubiera empezado el nuevo, y no va a pasar. Y además yo creo que Francisco tiene crédito y lo demostró, primero porque ha demostrado su capacidad y segundo porque los jugadores están con él, que me parece importantísimo, como escuchábamos tras el partido. ¿Veis a Francisco capaz? Sabemos que es, pero en el momento actual, con estado de ánimo, ¿va a encontrar la solución? Ya no vale la excusa de que físicamente, no, ya físicamente el día 3 de octubre hay que estar a tope. ¿Cómo lo veis? Yo la semana pasada la misma pregunta te respondí, que si la plantilla está con él, hay que dejarlo, ¿no? Y sobre todo estos dos partidos que vienen ahora. Yo, de hecho, creo que por las manifestaciones que hacen los jugadores y la poca información que yo pueda tener extra, yo creo que el equipo, la plantilla, está con Francisco. Por tanto, yo creo que sí, que sobre todo estos dos partidos tiene que tenerlos de margen y hay que confiar en él. Dicho esto, no veo al mismo Francisco de otras temporadas. Es que noto un Francisco un pelín más apático que en otras ocasiones. Lo noto como disgustado, parece como un poco defraudado con, vamos a decirlo, con Bragarnik. Es una percepción que tengo desde fuera, que entiendo que parece que a él le han prometido unas cosas y no han acabado de llegar, y se ve un Francisco diferente, ¿no? Dicho esto, es momento de que vaya haciéndose a la idea que los 23-24 futbolistas que tiene ahora son los que tiene que tirar para adelante y son los que nos tienen que salvar, y en el momento que empiece a saber utilizar las piezas que tiene, mejor le va a venir, porque ya, como bien has dicho, estamos a finales de septiembre y el tema físico, el tema de que le han venido los fichajes tarde, todo eso ya no vale. Yo veo equipos como, por ejemplo, el Girona ayer, que te sale con Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme, el Tati Castellano, Miguel Gutiérrez en el lateral, 4 o 5 jugadores que también vinieron las dos últimas semanas de agosto y que están jugando. Y te digo eso por no decirte el Valladolid el viernes contra el Cádiz o cualquier equipo de los de abajo, el Getafe que lo vi también ayer contra Osasuna, también salieron con 4 o 5 que han venido en el mes de agosto. Entonces al final A lo mejor, y perdona, a lo mejor son mejores fichajes que los del Elche. Sí, posiblemente, pero es que el Elche los que tiene de momento no los estamos rentabilizando, porque si Collado no juega, si Royer no juega, si Lirola no juega, si Federico Fernández no juega, si Mercado juega, todos han jugado, han tenido su oportunidad. Correcto, pero ninguno ha dado resultado. Entonces él es el que tiene que sacarle rendimiento a esos futbolistas, porque si no va a ser capaz de sacarle rendimiento a lo que tenía más a esos futbolistas que ha venido, pues dentro de 15 días, si los resultados no han sido los que tienen que ser en estos dos partidos Rayo Mallorca, pues posiblemente haya que prescindir del entrenador, porque no vamos a prescindir de 24 futbolistas. Yo estos dos partidos cuento con Francisco, creo que está capacitado, pero es el momento de que él también sea valiente, de un paso adelante. Me da igual un 5-3-2, un 4-4-2, un 4-2-3-1, el esquema que sea, pero que se haga fuerte, que el jugador vuelva a creer en él y que tengamos un Elche con una identidad propia, lo que era el año pasado, que me daba igual el sistema pero daba gusto jugar, y ahora no estamos apreciando eso, así que se ponga las pilas, porque la liga avanza y luego caer cuando caes muy muy abajo es complicado. David, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy muy optimista, de verdad. Al Elche ahora le viene muy bien este parón, como agua de mayo, de verdad. Y que tú llegas y dices, vienes de perder, cuando pierdes lo primero que quieres hacer es jugar al día siguiente, ¿no? Pero le viene muy bien. Y no sé, como decía Jorge, la sensación que te llega extra de fuera es que la plantilla está con el entrenador a muerte, que sí que es verdad que hubo cierto disgusto no con el entrenador, sino por la forma que se trabajó el verano, tema de fichajes, pretemporada, etcétera, pero que los jugadores se han quitado una losa quitándose el tramo este que se han quitado. Y la sensación y lo que yo percibo es que hay ganas de Rayo Vallecano, el equipo físicamente esta semana se ha trabajado también, se le ha dado un poquito más de chispa. Y la sensación que a mí me dan, igual me equivoco y ojalá que no, es que hay muchas ganas de que llegue lo que tiene que llegar ahora. Lo que pasa es que lo fías todo a una carta. Si te sale mal ese partido, entonces sí que ya... Sí, no, se la va a jugar Francisco, se la va a jugar, a eso me refiero. Además, él es consciente. Pero ahí tiene que dar la mejor versión, está claro. El equipo. Sabía que el Barcelona, salvo un desastre de imagen, iba a continuar. No fue un desastre de imagen y más después de todo lo que va acompañado. Y sabe que se la juega con el Rayo, pero no sé, ve una sensación de muchas ganas de Rayo, de trabajar, de no sé, de ganas de entrenar, de cuando las cosas van mal al revés, nadie quiere ni ir a la ciudad deportiva, y ve una sensación de, o lo que se me transmite es una sensación de Rayo. De Palmas, tú, bueno, como es jugador, has vivido situaciones, me imagino, que muy parecidas. En estos momentos, ¿cuál es la clave? ¿Cómo ves a Francisco? ¿Y cuál es la clave para sacar esto adelante? Ya sé que me vas a decir, ganar un partido, y eso lo cambia todo. Pero para que ganar un partido en primera división tienes que hacer muchas cosas bien. Está claro. Es que yo creo que la rabia la tienen todos los jugadores ahora mismo, como está la situación, porque yo creo que cada jugador es un gran profesional y vivir estas situaciones, lo que tienes dentro es rabia. Rabia de ver la situación, rabia de ver que es impotente, rabia que siempre te pasa algo, que el primer partido es expulsión, el segundo partido por error de un compañero. Bueno, al final son pequeños detalles que te frustran. Te frustra, entonces corres más que nadie y no llega, entonces todo eso es frustración. Entonces ahora mismo está la situación que es centrarse, limpiar la mente, ¿no? Exactamente, centrarse bien, volver a ser más unido que nunca y empezar a apretar, porque hay partidos que sí que son capaces, porque yo sinceramente, como David y Jorge lo han dicho, yo tengo fe, igual. Tengo igual de fe porque yo sé que lo van a conseguir claramente, porque son los mismos jugadores que del año pasado. Entonces, el ADN, la mentalidad, la actitud, no, eso no va a cambiar. Hubo circunstancias que han hecho que al final pasa lo que ha pasado, pero sinceramente no estoy ni preocupado, porque yo creo que vamos a ver un Elche contra un Rayo que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, sinceramente, porque le ve con una rabia y unas ganas de reventar, que al final, y como conozco a Francisco, yo sé cómo es, yo sé que le va a dar la grincha esa para decir, hasta aquí, ahora nos toca. Hablamos ahora de ese partidito, pero una pausita y volvemos. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Atención, moteros! Este sábado 24 de septiembre se celebra la novena edición Ruta Mototurística Elche Oasis Mediterráneo a beneficio de ANOA Elche. Inscripciones el mismo sábado de 9 a 11 de la mañana en el Paseo de la Estación. Ven con tu moto y disfruta de una gran jornada. Inscripción 15 euros que incluye mochila, camiseta y comida. Habrá premios y sorteos para los participantes. Organiza Custom Milton Elche. Colabora Visit Elche y Cultura del Ayuntamiento de Elche. Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados. comprobados, garantizados. Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio. Compruébalo. En Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, cuestión de confianza. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, recta final de esta tertulia. En estos momentos, ¿cómo veis al equipo? Claro, hablamos de Francisco, hablamos de Cristian Bragarnic, pero de los jugadores que esperáis en estos 15 días donde hay que prepararse a tope para llegar a ese partido. ¿Qué esperáis de los futbolistas, Jorge? Pues que den un paso adelante, ¿no? Yo, al final, ahora nos vienen 8 partidos antes del parón por el Mundial de Qatar, donde hay que sumar por lo menos entre 12 y 15 puntos, entiendo yo. Suena así feo, pero si de los próximos 24 puntos no sumas un mínimo de 12, 13, 14 puntos para irte en la jornada 14 al parón por selecciones con esa puntuación, pues lo vas a tener complicado, ¿no? Porque los equipos van sumando. Ves en la tabla clasificatoria como equipos como el Mallorca ya llevan 8, el Girona lleva 7, el Getafe se ha metido en 7, el Rayo 7. Es verdad que luego aparece Valladolid, Almería con 4, Cádiz 3, pero bueno, tú tienes que intentar empezar a ir restando esa puntuación, ¿no? Yo creo que los jugadores es el momento de que, si realmente estén con el entrenador, den un paso adelante, que lo dejen todo, que entrenen muy fuerte, que estén unidos, que estén juntos y que demuestren lo que demostraron el año pasado, que cuando las cosas venían complicadas, ellos eran los que daban un paso adelante y sorprendieron con victorias que son los que al final nos dieron la salvación, ¿no? Yo creo que tienen el apoyo de una masa social increíble, se han hecho más de 24.000 abonados, yo creo que lo tienen todo para este año, que es un año importante como el centenario, den un paso adelante, estén con el entrenador y empiecen a dar resultado. David, como presidente de la Federación de Peñas, ¿qué esperas de los futbolistas del Elche en estos momentos difíciles? Bueno, creo que Jorge lo ha resumido a la perfección y no hay que añadir mucho más, ¿no? Pero ahora ya es el momento de ello, lo ha dicho bien Jorge. Ni es el momento de Cristian Bragarnic, ni es el momento del propio entrenador. Ahora es el momento de ellos. Ellos son los únicos que pueden sacar esto adelante y son los que pueden pasar a la gloria de mantenernos un año en Primera División, un año tan importante como el del centenario, o pueden pasar a la historia como el equipo que nos descendió en el centenario. Que otros equipos han descendido, tal, pero este va a quedar marcado. Y ellos son los que pueden hacer que su nombre esté en oro o esté puesto en chocolate que se derrita con el sol. Por tanto, de ellos dependen y además estoy convencidísimo que lo van a sacar adelante. Lolo, como es jugador, yo no me creo que un futbolista no quiera, porque le va su propia profesión, su futuro, su economía, su familia en estos momentos, ¿no? Es que está clarísimo, un jugador no se va a matar él solo, sabiendo que hay algunos jugadores que están en fin de contrato. ¿Para qué se la va a jugar haciéndolo tonto así? Porque al final se perjudica el mismo. No, yo te puedo asegurar que al final son sensaciones, es un feeling que puedes tener con el entrenador, que vas a muerte, el sistema de juego que hay, te adaptas y tienes que dar lo mejor de ti. A veces el sistema no te puede encajar, entonces intenta adaptarte para poder darte lo mejor de tu versión. Entonces al final es cuestión de cada uno que sea profesional y que sepa lo que tiene que hacer en el campo. Ya está. Entonces, el objetivo que es apretar al ataque, estar unidos, estar más arriba posible. ¿Para qué? Para apretar más arriba del equipo contrario, más está cerca de la portería contraria. Entonces, ahora mismo yo te puedo, como he sido jugador y yo he vivido ciertas cosas, que sea para ascender o para mantenerse, es que al final es cuestión de actitud. Es de actitud. Y que cada uno va a la misma línea. Como hay uno que tiene un poco un pensamiento un poco demasiado negativo, que no sé qué, no sé cuándo, ya está perdido el vestuario. Ahora, si dentro del vestuario tienes algunos líderes diciendo, vamos a una, vamos a tirar eso adelante, que no puede ser, porque nos jugamos mucho, porque como bajamos estamos jodidos todos. Como mantenemos esto, ganamos valor cada uno. Entonces, yo creo que es la gestión del vestuario va a ser muy importante para tirar eso hacia adelante. La última, porque no estaremos pecando de optimistas. Quiero decir, si tú ves el límite salarial, el Elche está donde le corresponde. Es la plantilla más barata y el Elche está colista. No, a lo mejor no somos demasiado optimistas y pensamos que el Elche tiene que estar 7 u 8 posiciones por arriba y no es verdad. No, el Elche tiene que competir con los 5 o 6 equipos que he nombrado anteriormente, hasta con su puntuación que llevan, ¿no? Yo creo que nadie está pidiéndole al Elche que esté en puestos de Europa League, ¿no? Lo que pasa que sí que se le pide que compita como compitió el año pasado, al final. El año pasado, si no éramos el límite salarial más bajo, éramos el tercero. El tercero por la cola. Yo creo que al final el tema del límite salarial no es siempre un poco engañoso también, ¿no? Al final no es cierto que dispones de ello y no te puedes salir, y al final esto es como cuando vas a hacer la cesta de la compra, pero yo creo que con el límite salarial que el Elche tiene, pues tiene que competir con ello y tiene que dar la cara y dar otra imagen. Yo estoy con Lolo en el hecho de que aquí los capitanes tienen que dar un paso adelante, y aquí la vieja guardia, los Fidel, los Verdú, los Badía, tienen que decirle a los nuevos que es el Elche, la cultura de lo que es ganar en el Elche Club de Fútbol. Aquí no vamos a ganarle a ningún equipo por calidad, aquí tenemos que ganarle a los equipos con un par de pelotas, hablando claramente, y eso es lo que hay que empezar a poner, pero a ponerlo todos los jugadores, los que han venido nuevos, los que estaban, y en el momento que empecemos a poner más pelotas que el otro equipo, seguramente que vayamos a empezar a sumar puntos, porque la gente, la afición y el Elche, la afición del Elche, en el momento que el equipo le da un poquito y ve que le pone energía y que le pone ganas, va a estar con el equipo y lo va a arropar y va a remar con ellos. Pero necesitamos ver que el equipo lo da todo en el campo. En el momento que lo den, estoy convencido que se van a empezar a ganar partidos. Como me encanta cómo habla Jorge. Madre mía. Porque tienes que lo tengo aquí. Me ha gustado. Es un motivador. Debería estar en las charlas de... David, que nos vamos. Lo de los límites salariales es orientativo, pero... Y al final, cuando tiene tantas trampas, tú fichas un jugador por 4 millones, no lo mismo si lo pagas en un año que si lo pagas en 5 años que tenga de contrato. Al final es engañoso. Y al final me quedo con lo de Jorge. Lo ha resumido, lo ha hecho bien. Y si Francisco necesita algo, que lo llame. Charlas motivadoras de Jorge Ortega. Pues a mí también me ha gustado. Señores, que tengáis muy buena semana y que, como más abajo ya no se puede descender, a partir de ahora solo queda ascender. Sumar. Ir sumando y ascendiendo posiciones. Lo dicho, feliz semana. Gracias por estar hoy aquí. Un abrazo. Chao. Y también a todos vosotros por la atención prestada en este lunes de tertulia, lunes 19 de septiembre. Mañana seguimos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. ¡Hasta mañana! Vais de escapada al Hotel 9 Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal.